sucede de forma tan perfecta y directa. Contigo quiero crecer. Siento que eres mi camino, que esto es obra del destino. No hay palabra ni frase que explique las cosas que sentimos. Quiero extrañarte, no pasar un día sin besarte y que entiendas todo lo que me hace sentir. Si tus ojitos me ven bonito, no hay quien pueda desacelerarme el ritmo. Poco a poquito te entrego mi corazón enterito. Me enamoraste en un ratito. Me enamoraste en un ratito. Hoy quiero darte esta canción para informarte que estoy enamorado y mi vida yo quiero regalarte. Quiero besarte muy lento y que llegue hasta dentro de tu corazón, para que sepas, hey, que esta es tu canción. Quiero extrañarte, no pasar un día sin besarte y que entiendas todo lo que me hace sentir. Ay, si tus ojitos me ven bonito, no hay quien pueda desacelerarme el ritmo. Poco a poquito te entrego mi corazón enterito. Me enamoraste en un ratito. Quiero saber si tus manos, quiero saber si tu piel te piden como las mías volvernos a ver. Quiero saber si tus manos, quiero saber si tu piel te piden como las mías volvernos a ver. Si tus ojitos me ven bonito, no hay quien pueda desacelerar el ritmo. Poco a poquito te entrego mi corazón enterito. No, si tus ojitos me ven bonito, no hay quien pueda.